Para nosotros es muy importante poder encarar una política alimentaria integral. Cuando nosotros hablamos de política alimentaria integral, estamos hablando de toda una cantidad de prestaciones que están vinculadas a la posibilidad de transferencias para la compra directa de alimentos o bien el envío directo de la caja de alimentos a los lugares donde se esté necesitando. Pero además, hay toda una pata que está vinculada a la cuestión de la promoción de la producción y la comercialización de alimentos y algo clave que vos acabas de decir, que está vinculado a generar proyectos que puedan garantizar el autoabastecimiento local de alimentos, porque nosotros y ustedes también saben que es sumamente importante poder empezar a reducir cada vez más los gastos de logística. Y si hubo algo que nos dejó esta pandemia también, es la importancia que tiene poder generar justamente estos proyectos de autoabastecimiento local por la complicación incluso de la circulación interjurisdiccional que tiene la mercadería y los bienes de consumo.